cronología de la invención del cine por los hermanos Lumière. ...13 de febrero... ...1895... Desde 1892, Luis Lumière venía trabajando para lograr la fotografía en movimiento. En una noche de insomnio a comienzos de 1895, afectado de un estado gripal, Luis Lumière descubre que mediante el paso de cabra de la máquina de coser se lograba el arrastre intermitente de la película de celuloide, permitiendo su impresión con una cámara tomavista y permitiendo su proyección a distancia sobre una pantalla mostrando imágenes en movimiento. El 13 de febrero de 1895 realiza el patentamiento del cinematógrafo y asocia a su hermano Auguste en el invento. ...22 de marzo 1895... en la sala de conferencias de las sociedades fotográficas de Francia, sorprenden a los presentes con las vistas animadas. Cuando Louis Lumière hablaba desde el estrado, su hermano Auguste proyecta por sobre su cabeza las vistas animadas de la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Mont-Plaisir, sorprendiendo a todos los presentes y demostrando que la fotografía podía tener movimiento y el cine estaba naciendo. Primero de junio de 1895, cuando la Unión de Sociedades Fotográficas de Francia celebra su congreso anual en la ciudad de Lyon, los congresistas ya saben lo que vienen a ver. Pero no obstante, en el día de la clausura del mismo, los hermanos Lumière vuelven a sorprender a todos los presentes proyectando una vista animada rodada durante el congreso, donde todos se veían a sí mismos en las variadas tomas. ...28 de diciembre de 1895... llega el día del gran estreno de las vistas animadas y el nacimiento del cine. La primera función pública se lleva a cabo en el Salón Indien del subsuelo del Gran Café de París, sito en el Boulevard de Capucines, número 14, con una entrada que costaba un franco. La función duró aproximadamente 30 minutos y se proyectaron 10 vistas animadas. Salida de los obreros Lumière de Lyon-Mont-Plaisir, pelea de bebés, fuente de las Tullerías, llegada del tren a la estación de Ciotat, el regimiento, el herrador, partida de naipes, en el mar, destrucción de malas hierbas, demolición de un muro y el regador regado. El primer filme de ficción cómica de la historia del cine, que mostraba a un jardinero regando el jardín y un chico que pasa le pisa la manguera y al notar que no sale el agua decide observar el pico de la misma. Y es cuando el chico deja de pisar la manguera y sale el chorro de agua que da de pleno en su rostro, mientras el chico escapa corriendo. Ello causó la algarabía del público que instantes antes, cuando se proyectó llegada del tren a la estación de Ciotat, se llevaron el gran susto de sus vidas con el desbande de los espectadores de las tres primeras filas de sillas porque el tren se les venía encima, ya que la imagen de la máquina en movimiento al acercarse de frente a la cámara tomavistas filmando desde el andén dio la sensación de que estrellaba el público. Por supuesto que después ocurrió la risa generalizada y algo nerviosa de los que se asustaron frente a los de atrás que no alcanzaron a moverse y la función continuó sin inconveniente. Así fue la primer gran función de la que sería el cine, y en la misma se dan dos circunstancias del logro de las imágenes en movimiento: la sensación de pánico colectivo y la algarabía del primer filme cómico. Después de esta primera proyección de las vistas animadas de los hermanos Luis y Augusto Lumière, la cosa ya sería diferente, porque ya se había corrido la voz de lo que iban a ver, por lo que aumentaron los espectadores y así nació el cine como espectáculo de masas. Gracias a los hermanos Luis y Augusto Lumière, los padres del cine.